Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Mundofonías. Aquí estamos de nuevo Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 44 emisoras que difunden este programa. Programa que se dedica a encandilar los oídos más inquietos con las músicas más maravillosas. Músicas de inspiración popular de todo el planeta. Y que en este caso comienza con un grupo que sonaba hace poquito, porque esta es la ocasión de repasar los favoritos del mes de mayo, que está comenzando cuando estamos haciendo este programa. Así que toca escoger tres discos entre los últimos que han sido publicados o que han llegado a nuestra redacción. Y este es el del grupo escocés The She, un grupo compuesto por seis mujeres ubicadas en Escocia, cuyo trabajo se llama Continuum, el último que han publicado, y que destaca por ese buen gusto en la selección de los temas, en la interpretación, en los arreglos, en todo. En fin, nos encanta. Así que hemos escogido una pieza titulada Over Late for the Lassies, algo así, imaginamos, en jerga escocesa como algo tarde para las chicas. Y seguida de otra parte que se llama She Polska, es decir, la polska de este grupo, The She. Pues es uno de los discos favoritos para Mundofonías de este mes. Y otro de ellos es el disco América de Dimitris Mistakidis. Το βράδυ στου Καρύπη εφουμάρα με χασίσι. Άιντε και φουμάρα με τη τσίκα με ένα μαγκά από τη σειρά. Δεν ήρθε κι ένας απ' την Πάτρα, τον έκανα με πατάτα. Άιντε κι άλλος ένας απ' το Βόλο και φουμαρίσε να τονώ. Ήρθανε κι απ' τον Περέα, μας τις χάσανε ωραία. Άιντε μας αρχίσανε στα ζάρια, δε μας αφήσαν πέταρα. Ξανέ γεμάτο ζάρι, δεν τους πήραμε χαμπάρι. Άιντε δεν τους πήραμε χαμπάρι, άιντε ρίξανε γιώμα το ζάρι. Το βράδυ στο Καρύπη, εφού μέρνα με χάσεις. Άιντε και φουμαρά με τη τσίκα, με ένα μαγκά από τη σειρά. Oíamos a Dimitris Mistakidis con este disco América, otro de los favoritos en Mundo Fonías, en este mes de mayo de 2017. Y conocimos a Dimitris Mistakidis hace unos años con un disco maravilloso llamado Introducing Dimitris Mistakidis del sello World Music Network. Hay que recordar de vez en cuando esos sellos maravillosos que hacen estas cosas y lanzan a conocer en el mundo artistas como Dimitris Mistakidis, que nos encanta desde entonces. Los últimos discos han salido con otro sello, con Fishbowl, un sello griego, y nosotros seguimos tras la pista de Dimitris Mistakidis, este artista que en este último disco además nos gusta especialmente porque está así, en crudo, básicamente él y una guitarra. Él es además impulsor de esa recuperación de la guitarra en el rebetiko y específicamente en este disco, de una manera especial de tocarla, desarrollada en Norteamérica a principios del siglo XX por la emigración de músicos que tuvieron que afincarse allí. Así que el disco está realmente todo dedicado también al éxodo, al exilio de tu tierra. Y es un disco que además tiene la particularidad de que cada canción tiene una afinación diferente de la guitarra. En el libreto está explicado. Pues ahí tenemos esos dos discos hasta ahora favoritos del mes de mayo que acabamos de escuchar. El disco Continuum del grupo escocés The She. El disco América con K del artista griego Dimitris Mistakidis. Y vamos con el tercero de los discos favoritos del mes de mayo de Mundofonías. Y se trata de un disco casi estaba cantado, todo el mundo estaba esperando a ver cuándo sale este disco de favorito. Si lo llevan poniendo desde hace ni se sabe. Si ha sido número uno en la Transglobal World Music Chart el mes de abril. Pues efectivamente, aquí están Bargu 08, desde Túnez, un grupo cuya música os venimos ofreciendo desde hace 2 años antes de que se publique este disco Targ, que ha causado auténtica conmoción internacional por esa forma tan peculiar, enérgica, atractiva de tratar las músicas populares, tradicionales, rurales de Túnez, con elementos también electrónicos y elementos bastante urbanos, podríamos decir, pero en plena simbiosis y combinación con esos que también se podrían considerar más rurales. Escuchamos a Bargu 08 y esta pieza que es la que abre su primer disco, Shesh El Hater. Yeah. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. En Mundofonías viajamos recorriendo el mundo y en este caso hemos llegado hasta Japón para oír esta música de shakuhachi, esa flauta japonesa que interpretaba en este caso Kazuya Yokoyama. Y como segunda flauta, segundo shakuhachi, Yoshikazu Iwamoto. Kazuya ha sido discípulo de las escuelas Kinko y Fuke del shakuhachi y este disco del sello Okora Radio France muestra como ejemplo de esas escuelas a este artista. Hemos oído el tema Asuma Jishi, la danza del león de Asuma, en una grabación original de 1997 y que ahora se reedita, como decíamos, por el sello Okora. Kazuya Yokoyama, el arte del shakuhachi. ¿Y qué ocurriría si un intérprete de shakuhachi decidiera tocar, por ejemplo, una canción de Black Sabbath? Pues aquí lo tenemos, Cornelius Boots. Cup within a flower, deadly petals with strange power, faces shine with deadly smile. watch your trial. Chill the numbs from head to toe. Icy sun with frosty glow. Words that grow read to your sorrow. Words that grow read no tomorrow. Body fall down to its knees. Sleeping wall of remorse. Turned your body to a corpse. Turned your body to a corpse. Sleeping wall of remorse. Podría ser fácil decir que hemos escuchado una muestra ortodoxa y otra heterodoxa de interpretar la flauta shakuhachi de Japón. En realidad no es así exactamente. La música para shakuhachi está en plena transformación y la música de Katsuya Yokoyama que escuchábamos antes muestra la evolución, los contactos, las idas y venidas. Aunque quizá lo que este intérprete no podía imaginarse es que alguien cogiera versiones de temas de thrash metal, de heavy, de música bastante poderosa y decidiera traspasarlas al shakuhachi. Eso es lo que ha hecho este otro intérprete, californiano Cornelius Boots, estudioso de este instrumento japonés, pero también apasionado de las sonoridades más contundentes. Su disco se llama Holy Flute y, bueno, trae curiosas versiones de diversos temas de Black Sabbath, de Ronnie James Dio, de Led Zeppelin, etcétera, etcétera. El bambú se encuentra con el metal en este disco titulado Holy Flute, flauta sagrada de este curioso artista del área de San Francisco, Cornelius Boots. Pues no abandonamos del todo los sonidos asiáticos, porque vamos a escuchar a Philastin Innova. Él es un artista de origen estadounidense afincado en Barcelona y ella es una cantante de Indonesia, Nova Ruth. Su nuevo disco, lanzado el día 28 de abril, es Drapetomania. De él se fueron lanzando singles con vídeos poco a poco y ahora pues ya se condensa todo en este nuevo LP. We'll be right back.

con bastante historia personal, al menos porque evocan en buena medida su infancia en el entorno rural de las verdes campiñas de Estonia. Esta pieza que escuchábamos era Karins Brudpolska. Ahí también se demuestra esa conexión entre el país báltico, entre Estonia y sus vecinos, por ejemplo, finlandeses y otros lugares de Escandinavia. Como digo, era la música de Tuliki Bartosik aquí en Mundofonías. Pues seguimos ahora con música sueca, la de un grupo bastante veterano, digamos, y también de los más conocidos dentro del folk sueco, al menos en estas tierras donde estamos nosotros, aquí en España. Bueno, ellos son Basen, llevan 28 años juntos ya, este trío formado por un músico que toca la viola de 5 cuerdas, uno que toca una guitarra de 12 cuerdas y uno que toca la niquelarpa, que además tiene 3 filas de cuerdas. Todo a lo grande. Pues su último disco es Brut y se abre con Basen Valsen. Thank you. A lo mejor habéis bailado el vals con este Bassen Valsen, la canción que abre el último disco del grupo Bassen desde Suecia. Este trío, como decimos, 28 años juntos y no se han divorciado, de momento, por lo menos. O triborciado, a lo mejor debía ser, ya que son tres. En fin, los que tampoco se han divorciado, en este caso sí, son dos, son los siguientes: pareja musical y en muchos aspectos de la vida, estos dos artistas, Fronsayer y Hawkins. Ellos nos traen otra de esas canciones que abren discos, como la que escuchábamos hace un momentito de Vassen. En este caso se trata de su trabajo Flottgevir. Dita Fronsayer, ella es la que toca el violín. Sigur Hawkins, él es el que toca la guitarra. Y aquí les tenemos con esta pieza, Vandmand. Que ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Hemos oído un disco que, además de ser un disco, es casi como un tratado didáctico del toque de la percusión gallega. No lo digo de broma, porque es que realmente en el libreto pues hay una serie de diagramas con los diferentes toques de algunos de los instrumentos que se tocan en el disco. Pues, por ejemplo, la pandeireta, es un disco hecho en Galicia, por cierto. El bombo, la tixola, pandeiro, la lata, esa lata de pimentón tan típica y icónica de algunas músicas gallegas, tambor, tarrañolas. Bueno, pues ellos son Xosé Lois Romero y Aliboria. Es un disco, pues como habéis visto, todo de percusiones y voces, y además todas las voces son femeninas. También hay chicos en el grupo, pero por algún motivo no les dejan cantar. Porque están ahí arreando, dale que te pego, imagino, las percusiones, en las fin. Las chicas también arrean. Pues igual es por eso, porque arrean. En fin, bueno, pues ahí tenemos esta muestra, y de Galicia nos vamos a quedar en tierras ibéricas con este grupo. En este caso, desde Valladolid nos llega Divertimento Folk, que es este grupo que ahora también publica su disco Folk and Roll. Así que con el tema que lo abre y le da título, nos vamos a despedir en esta edición de Mundofonías. Aquí hemos estado, como siempre, Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez, a través de las 44 emisoras que difunden Mundofonías a lo largo y ancho del universo conocido, disfrutando con estas músicas que también podéis escuchar cuantas veces queráis en nuestra web mundofonías.com, donde también tenéis la información de todos los artistas, títulos, etcétera, etcétera. También os tenéis en radio@mundofonías.com, en Facebook, en Twitter y, por supuesto, en vuestros oídos, siempre que queráis. Os dejamos ya con divertimento folk. Hasta la próxima edición de Mundofonías. ¡Salud!